En la emisora cultural de Pereira, Escena Indie, un espacio para redescubrir el rock y el pop con sonidos rebeldes e innovadores que van en contra de los parámetros de la industria musical. Escena Indie, la música independiente. Presentación, Andrés Alzate. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Escena Indie, acá en la emisora cultural de Pereira, 97.7 FM, la radio que llevas en el corazón. Mi nombre es Andrés Alzate Restrepo y los acompaño en esta nueva emisión de Escena Indie, donde tenemos variedad de rock, pop, algunos artistas emergentes, otros artistas que ya llevan una trayectoria, pero quizás no son muy conocidos, y otros que simplemente dicen no a la industria musical, se mantienen independiente de una u otra forma. Vamos a escuchar una agrupación que, bueno, también va como por ese sonido llamado indie, que no es tanto un género, pero que sí es un sonido que ha tenido esa característica, ese nombre, ese apellido de indie, por ese apogeo, ese nuevo apogeo que tuvo algunas músicas a finales de los 90 y en el 2000, que vienen muy del rock, el pop, el post-punk, lo alternativo. Vamos a escuchar Vampire Weekend, una agrupación de Nueva York, una agrupación que se mueve por el indie pop, el indie rock, pero también con algo de afrobeat. Hay un beat marcado, hay influencia también de músicas electrónicas, hay algo de pop, pop barroco, rock electrónico alternativo en general. Una agrupación que se formó en el año 2006, Vampire Weekend, y vamos a escuchar su segundo disco llamado Contra, este disco que es del año 2010. Así que pues vamos a descubrir un poquito el sonido de esta agrupación de indie rock, indie pop de Nueva York, Vampire Weekend, acá en Escena Indie, en la emisora cultural de Pereira. In December, drinking hot chata, I'd look psychotic in a balaclava. Winter's cold is too much to handle. Pinch of crabs, the pinch at your sandals. Hot chata, look down your glasses at that aranciada. With lips and teeth to ask how my day went, boots and fists to pound on the pavement. Here comes a feeling though you'd forgotten, just to sit in sidewalks. Chatter, you'd still enjoy it with your foot on the side. Winter's cold is too much to handle. Pinch of crabs, the pinch at your sandals. Here comes a feeling though you'd forgotten, just to sit inside walls. Shouting up through cracks in the pavement. past week. Down on the corner that you walk each day in passing, the elderly sales clerk won't ask with suspicion. The whole of Motor Corporation's giving its permission. A pair of mirrors that are facing one another. Out in both directions, a thousand little Julias. They come together in the middle of Manhattan. You waited since lunch. It all comes at once. People who might own it, the sins of pride and envy. Then on the second floor, the Richard Serra skip by. You waited since lunch. It all comes at once. Questions while the horses race in taxis in the winter. Look up at the buildings, imagine who might live there. Imagining you offer to fall upon the sink there. You waited since lunch. It all comes at once. Escena Indie. Sonidos rebeldes e innovadores. The other half. it's for my own need to love. Never really heard you speak the way it's unworthy of. Funny how the little college girls call language corrupt. Funny how the other private schools is no hopper club. Someone took a trip before you came to ski in the Alps. Father moved across the country just to some bunny scout. Country cross to country, mom, country, dig what I say. Living like the French Canadian, but would die in L.A. To the UK. Wait to win the wind to get your face in jail and your hair. Shivering little unshoes, but don't seem to care. Sweet gab rice cake, she don't care how the sweets taste. Fake Philly cheesesteak, but you use real toothpaste. Cause if that dimes don't work, if it just makes you worse, would you lose all of your faith in the good? It's all a curse, we're just getting worse. Baby, please don't lose your faith in the good. Ustedes escuchan la emisora cultural de Pereira y este programa llamado Escena Indie, hoy con el sonido de la agrupación neoyorquina Vampire Weekend. Una agrupación que se formó en el 2006, que se empezó a dar a conocer mucho gracias a la internet, a portales, a blogs en internet, muchas otras bandas en esa época que empezaron a distribuir su música de una manera gratuita por la red, como yéndose también en contra de todas estas plataformas que sí cobraban, o toda la polémica que hubo con agrupaciones como Metallica y Napster. Ellos decían, no, es que nuestra música es libre. Muchos artistas decían, esa oleada del indie que decía que la música era libre, que era que la música se distribuyera, y que los mismos fanáticos dieran a conocerla. Y muchos artistas se dieron a conocer realmente así, los fanáticos compartiendo en internet la música. Vemos que esto es un caso más también. La banda está compuesta por el vocalista y guitarrista Ezra Koenig. Este man además es guionista. Es guionista de una serie que está en la plataforma Netflix, de hecho. También es conocido por ello. Bueno, pero también es líder en la banda el baterista y percusionista Chris Thompson y el bajista y vocalista Chris Bayo. Este disco que estamos escuchando el día de hoy, Contra, del año 2010, fue aclamado y obtuvo un fuerte éxito comercial, ¿sí? Se dio a conocer también de una manera comercial, incluso al recibir una nominación al Grammy para Mejor Álbum de Música Alternativa. Así que es un álbum importante para la carrera de esta agrupación de Nueva York. Disco que además fue puesto a la venta el 11 de enero del 2010 en el Reino Unido, y al día siguiente en Estados Unidos, Australia y México. Un disco que tuvo mucha aceptación en Europa. Así que escuchemos un poco más de este disco, Contra, de la agrupación Vampire Weekend, acá en Escena Indie. Unsentimental, driving around, sure of myself, sure of it now. You stand so close to me, like the future was supposed to be. In the aisles of the grocery, in the blocks uptown. I remember, remember well. But if I'd forgotten, could you tell? In the shadow of your first attack, I was questioning and looking back. You said, baby, we don't speak of that, like a real aristocrat. Outside of the courtyard gate, you're not a victim, but neither am I. Nostalgic for garbage, desperate for time. I could blame it on your mother's head or the colors that your father wears, but I know that I was never fair. You were always fine. Sentimental, traveling around, sure of myself, sure of it now. But you were standing this close to me, like the future was supposed to be. In the aisles of the grocery, in the blocks uptown. I remember, remember it well. And if I'd forgotten, could you tell? In the shadow of your first attack, I was questioning and looking back. You were standing on another track, like a real aristocrat. go, like a take two. But I really couldn't ever know, honey, with you and a little bit of radio, we could try. So lead my feet away, 'cause all they do is stay, and I don't think your eyes have ever looked surprised. She said, you know, there's nowhere left to go. But we have fun. It struck me that the two of us could run. Like a take two, if I really couldn't ever know, higher with you, in a bad dark radio, we could try, escuchando Escena Indie, bandas y estilos que se alejan del concepto comercial. We'll be right back. still and I felt complete. And now my body fades behind a brass charade and I'm obsolete. But if the chance remains to see those better days, I cut the cannons down. My ears are blown to bits from all the rifle hits, but still I crave that sound. Your sword's grown old and rusty, burnt beneath the rising sun. It's locked up like a trophy, forgetting all the things it's done. And though it's been a long time, you're right back where you started from. I see it in your eyes, but now you're giving up the gun. I heard you play guitar down at a city bar where skin is used to fight. You took a guy with a smile and your garbage style used to save the night. You felt the coming wave, you told me we'd all be brave. You said you wouldn't flinch, but in the years that passed since I saw you last, you haven't moved an inch. Your sword's grown old and rusty, burnt beneath the rising sun. It's locked up like a trophy, forgetting all the things it's done. And though it's been a long time, you're right back where you started from. I see it in your eyes, and now you're giving up the gun. Cut away, I can, and then I'm gonna duck out behind them if I ever had the chance, it's now then. But I never had the feeling I could offer that to you. To offer it to you would be cruel, when all I want to do is use, use you. You was a diplomat's son. En Escena India, acá en la emisora cultural de Pereira. Recuerden, esto es radio de interés público y social que origina desde el Centro Cultural Luz y Tejada. Ahí, 97.7 FM, frecuencia que llega al eje cafetero. O sea, gran parte de toda esta región cafetera de Colombia, este centro occidente de Colombia, pero también para todo el mundo, en emisoraculturaldepereira.com. Estamos escuchando la agrupación Vampire Weekend con su disco Contra. Un disco que además le sirvió a la banda para debutar en la lista de Billboard 200. Alcanzó a ocupar el puesto número 1 en ese entonces, bien. Y que además también lo llevó a que pudiesen grabar un MTV Unplugged, ese famoso acústico, ese famoso desconectado de esta cadena en Estados Unidos. Gracias a este disco también la agrupación pudo llegar a estar en grandes festivales como el Glastonbury, el Coachella, bueno, entre muchos otros festivales en el mundo, y fue utilizado como banda sonora también de la película Los Pitufos. Escuchemos un poco más de Contra, ese disco de Vampire Weekend, hoy en Escena Indie. That you and I could tell each other everything for 2 months, but even with our oath, with truth on our side, when you turn away. It's not right. I think you're a contrast. Contrast, nothing that you Escena Indie. Sonidos únicos. Magazine looking at pictures of skateboarders, California. So envy me, SOS, LAPD, dock in the yacht and search low waters. Alessandra. Now it's a different game, 80% still agree. The winning cause it pleases God, the losing cause the booty eases. See beautiful maple, such fine waters. Robert Smith's sand, an ancient seed, spiral jetty, baby cheese, leaving the rocks, such black slaughter. Coliseum. Now it's a different game, 80% still agree. The winning cause it pleases God, but the losing cause booty eases. Es el sonido de Vampire Weekend en Disco Contra del año 2010. Ellos son Ezra Koenig en la voz y guitarra, Chris Thompson batería y Chris Bayo en el bajo. Una agrupación que ya cuenta con una discografía de más de 4 discos, diferentes EPs, y una agrupación que sigue activa, que de hecho se presenta por ahí en diferentes partes del mundo. Y yo los dejo con un poquito más de su sonido. Sonido que, como les decía, incluso por ahí hasta le ha coqueteado a lo electrónico. Vampire Weekend, hoy en Escena Indie. Sigan, no se muevan de la programación de la emisora cultural de Pereira y los espero en otra emisión de Escena Indie. Un abrazo, chao. Was an Irish setter with a heart-shaped tag hanging off its collar. Through half the towns of Arizona, I dream the dreams I have when I hold her. Near Palm Springs, we were struck by boulders, 'cause they looked like skull and bones. Oh, California, California. Questions I had as I went through this. Are parents actually Buddhist? Is the pool below me the bluest? Is the TV on? Throughout the taquerias they fund us. Half the health clubs are for the sunners. Half the bars are for the runners. Is there something there? California, California, California, California, California. smarter than television scripts. This girl wasn't damaged, her jeans were just ripped. This girl was the girl that the girls in your world thought about when the night was cold. How many times have claimed that they know you? How many nations think that they own you? How many simple minds think the same sun don't shine on the sunglasses now? Están escuchando Escena Indie por 97.7 FM, emisora cultural de Pereira. Escena Indie, un espacio para redescubrir el rock y el pop con sonidos rebeldes e innovadores que van en contra de los parámetros de la industria musical. Escena Indie, la música independiente. Presentación, Andrés Alzate.